sacar. Mientras más te empeñes en acapararlo todo, llegaste a viejo sin antes probar que el agua es agua en cualquier manantial. Si tu pensamiento es aséptico, cuando pique el bicho te vas a quedar. Llevado por el ocio, sucumbió las tribus, desplumó halcones.